Tarde en La Voz de la Región vamos a dialogar sobre equinoterapia, una actividad que se desarrolla en nuestra ciudad. Contamos con un experto en el tema, alguien que no solamente ha recorrido gran parte del país con este tema, con este tipo de terapia, ¿no?, que desarrolla aquí en Olavarría, sino también exponiendo en congresos a nivel internacional, el doctor Aldo Lauirat. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo le va? Buenas tardes, la audiencia. Muy bien, muy amable. Bueno, dialogar sobre equinoterapia es nuestra idea. Específicamente usted ha estado participando de un congreso sobre discapacidad e inclusión en Mar del Plata. Sí, el 21, 22 y 23 de septiembre el gobierno de la provincia hizo un congreso con el título ese, ¿no?, discapacidad e inclusión, y dentro de las mesas había una mesa destinada a terapia asistida con animales. Bien, la equinoterapia realmente es una terapia que ofrece mucho para personas con discapacidad, y usted cuenta con una vasta trayectoria aquí en la ciudad. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajando en este tema, doctor? Y hace 20 años que estamos en Olavarría trabajando con el tema este, así que somos uno de los pioneros, digamos, y afortunadamente un centro reconocido como referente en la provincia. ¿Quiere hablar primero un poquito sobre lo que se ha tratado en este congreso, doctor? Como usted me diga, si usted quiere preguntarme, si no, yo le cuento. Vamos con eso y después ahondamos un tanto más en esta trayectoria que usted tiene, bueno, en equinoterapia. Al tema puntual de terapia asistida con animales, el congreso tuvo una mesa destinada al uso del caballo dentro de las terapias asistidas con animales. Y bueno, como dice la palabra asistida, el animal es un asistente. En realidad es un colaborador. El que tiene que dirigir la terapia es el terapeuta. Esto es uno de los grandes problemas que tiene. Tiene muchísimos beneficios y en la actualidad han explotado centros supuestamente de equinoterapia en todo el país. Esto genera algún tipo de situación de necesidad de control, y precisamente si usted tuvo la oportunidad de leer las conclusiones de la mesa, esta es una de las preocupaciones de la provincia: generar un marco regulatorio, un marco de ley que determine quién es el terapeuta habilitado para conducir la sesión, porque textualmente dice terapia asistida con animales, o sea, el animal es el asistente, pero si no está el terapeuta formado, no hay terapia. La palabra terapia implica un tratamiento propuesto a fin de solucionar algún problema. Es decir, que la situación o el problema pasa porque algunos han visto esto más como un comercio que como ofrecer un servicio de sí, terapia, ¿no? No diría tanto el comercio, sino hay distintas variables, ¿no?, de gente que cree que por saber algo del caballo y poner un discapacitado sobre el lomo de este, ya está en condiciones de decir que está haciendo terapia. Bueno, pero hay una responsabilidad detrás de eso, doctor. Y bueno, es el problema que está planteando la provincia de quiénes sí y quiénes no. Y mientras no esté el marco de ley, que es lo que se está tratando de generar, usted sabe que las leyes son lentas y perezosas en manos de nuestros legisladores. Por lo tanto, hace 20 años que venimos hablando y hablando y hablando, y cada vez que cambia la autoridad se pierde lo que hicimos antes y hay que empezar de nuevo. Precisamente invitamos a la mesa a gente de un país hermano, Brasil, que tiene desarrollado desde el Estado este tema, y en Brasil esto está aprobado por el Consejo Federal de Medicina, por el Consejo de Educación, por el Consejo de Kinesioterapia. Y en nuestro país no está aprobado por nada, lo cual permite que sea un poquito piedra libre. En algunos lugares muy bien, y en otros regular y en otros mal. Específicamente en la provincia de Buenos Aires es donde se ha dado más este resurgir de estos centros, doctor. Yo diría que en todo el país, ¿no? Uno conoce más la provincia porque la inquietud está en las autoridades de la provincia, pero en todo el país hay un caballo libre, poner un discapacitado arriba y decir que estoy haciendo terapia. No tanto por lo comercial, sino por falta de conceptos, ¿no? Para esto ni siquiera es suficiente ser médico o kinesiólogo, hay que formarse en el vínculo del paciente, el caballo y el terapeuta. Y se pueden abordar distintos tipos de patologías, desde problemas de movimiento y control motor, o sea, postura, equilibrio, problemas de conducta y problemas psiquiátricos y problemas de aprendizaje. Ahora, el razonamiento es muy simple. cualquier paciente que requiere un terapeuta en esas áreas, al menos ha hecho un estudio terciario o un estudio universitario. Y acá hay muchísimos centros donde hay gente que sabe de caballos, pero no de paciente. Entonces esto plantea la necesidad de un encuadre legal. Uh-huh. Y esto fue uno de los motivos de inquietud de las autoridades de la provincia. Se entiende. Bueno, aguardaremos entonces esa instancia en el Congreso para que se dé ese marco regulatorio que necesita la disciplina. Sí, sí, sí. Doctor, usted mencionó a Brasil en varias oportunidades. Usted ha viajado, ha participado de distintos congresos. Debe ser interesante, ¿no?, tomar ese modelo si es que está un tanto más avanzado que lo que se ha desarrollado aquí en el país. Mire, tenemos un contacto fluido con la gente de... Brasil tiene una entidad que se llama Asociación Nacional de Ecoterapia de Brasil, que tiene una organización más estatal, más vinculada con el Estado, y a fuerza de eso han aprobado las leyes. Yo no diría que ni mejor ni peor, simplemente es un país más grande y con más destina más recursos a la actividad, y entonces las cosas salen mucho mejor. Nosotros en Olavarría estamos alejado del mundo, pero de cualquier manera el modelo de conocimiento que utilizan tanto ellos como nosotros es un modelo que está generado por la doctora Chiterio, que es una médica francesa radicada en Milán, donde nosotros nos formamos. Así que los modelos no varían demasiado. Los conceptos en medicina, en kinesiología, en fisioterapia, no varían demasiado. Son formas de aplicar a veces con alguna diferencia contextual, pero en el conocimiento científico no estamos separados. Más bien en cómo se ha encuadrado en el marco legal, por sobre todas las cosas, la disciplina. Han tenido la posibilidad de que los escuchen. La sede de esta entidad está en Brasilia, que es la capital del país, y están más cerca de todo lo que es legislativo. Y usted se imagina que si nosotros no podemos llegar casi al estado provincial, ¿qué vamos a llegar al Congreso? Hay que tener recursos, hay una serie de cosas que sacar un decreto. Lo que hacemos es colaborar con la provincia cuando nos convocan, como en esta oportunidad, para dar los fundamentos ante quien corresponda. Está bien, doctor. Bueno, hablemos un poquitito de la disciplina. Hay gente que la conoce, otros han escuchado parte de lo que usted ha dicho en el transcurso de la charla o en otras oportunidades. Equinoterapia, terapia con caballos, han mencionado cuáles son de pronto las dolencias que se tratan con el caballo. Me gustaría que cuente un poquitito qué es lo que se logra en esta terapia y de qué forma, ¿puede ser? Bueno, voy a intentar, porque esto sin verlo es difícil en realidad, voy a intentar dibujarlo. Graficarlo radialmente. Exactamente. Vamos a pararnos ante posibilidades de pacientes que tienen trastornos de postura, de movimiento o de equilibrio que le permiten realizar las tareas cotidianas con una calidad de vida normal. Supongamos un paciente, un niño con una parálisis cerebral. Ese paciente que tiene dificultades en el movimiento, a través del uso del caballo, generando una serie de estímulos ordenados y en forma secuencial que genera el lomo del caballo al que está sentado sobre él, le va a permitir desarrollar determinadas funciones que no las puede desarrollar porque su sistema nervioso ha sufrido una lesión en algún momento del desarrollo. De tal manera que si ese niño no se puede enderezar, no consigue enderezar la cabeza o sentarse, el estímulo en determinados grupos musculares de la columna los va a fortalecer y le va a permitir sentarse. Si no puede caminar, el estímulo en determinados músculos de la pelvis va a favorecer la posibilidad de alargar algunos músculos y fortalecer otros que son necesarios para pararse. Y si no, se para y no camina, fortaleceremos otros grupos musculares. Este es el trabajo. Es un trabajo similar al que puede hacer un fisiatra, un kinesioterapeuta en su consultorio, nada más que se establece otro vínculo. Hay una relación placentera primitiva entre el hombre y el animal, hay un contexto que no es el consultorio, hay un espacio de juego, un espacio lúdico que no es la obligación sistemática de ir a la consulta y de tener dolores, y esto es un juego, para ellos es un juego, para nosotros no. O sea, por ahí pasaría el abordaje de los problemas de movimiento y equilibrio. conjuntamente estos pacientes en general tienen trastornos de aprendizaje. Nadie puede aprender en un aula si tiene dificultad para estar sentado y tiene que estar luchando para equilibrarse, para poder establecer una idea, ¿no es cierto? Entonces, a través del movimiento este del caballo y de lo que plantean los docentes de educación especial, se establece un programa que dependerá de la dificultad o del trastorno de aprendizaje que tenga, se trabajarán distancias, espacio, colores, estructuras corporales, lo que proponga el docente según la discapacidad que tenga el paciente. Y si es un trastorno de conducta, la estimulación de determinado movimiento a través de un órgano que anda por ahí por el oído y los conductos semicirculares produce un efecto de sedación como de hamaca que permite a aquel paciente que está excitado regularse y a partir de entre comillas, un efecto sedante, realizar algún otro tipo de actividad que habitualmente no consigue. Así, a grandes rasgos, serían las tres variables que podemos abordar con el caballo. Doctor, buenas tardes. Le consulto, ¿cómo se llega luego a la equinoterapia, por ejemplo, aquí de un paciente? ¿El mismo paciente o la familia consulta por esto? ¿Es algo que se ofrece? ¿Está internalizado la situación de esta utilización? ¿Cómo se llega a que un paciente llegue a la equinoterapia acá en Olavarría? Está bien la pregunta. Bueno, a través de la historia en Olavarría, digamos, ¿cierto? Porque hay distintas variables en el país. Pero nosotros en su comienzo empezamos con la provincia con un proyecto gratuito institucionalizado donde las instituciones de educación especial o talleres protegidos concurrían con la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, les otorgaba un cupo de pacientes y ellos concurrían con sus alumnos o según fuera un taller protegido o una escuela de educación especial. Con el tiempo incorporamos algunos que concurrieron en forma particular o porque terminaban, egresaban de esas instituciones y los padres querían seguir estando presentes en el programa o porque se fueron enterando. Lo que pasa es que este tema del Congreso de Inclusión tiene mucho que ver con esta pregunta que hace usted. En la medida en que no se amplíe la capacidad de atender, hay gente que no puede acceder al beneficio. Nosotros tenemos una posibilidad física de atender a unos 40 pacientes, que es nuestra capacidad de trabajo, ¿no es cierto? Por eso es necesario que se formen nuevos centros y se generen nuevos profesionales para poder dar cobertura a más gente. ¿Y cómo es la modalidad de atención? ¿Semanal? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, la modalidad de atención, hay pacientes de una vez por semana y hay pacientes de dos veces por semana. Y una sesión de terapia dura entre 30 y 45 minutos. Esto depende de la demanda física y de la tolerancia del paciente. Hay días que tiene un tiempo, hay días que tiene más. Depende de cómo en una consulta kinésica, ¿no es cierto? Hay pacientes que un día está cansado, hay que buscar la motivación. Porque son pacientes que muchos superan los 10, 12 años que están concurriendo al centro. Entonces, permanentemente, dadas sus propias dificultades y su capacidad de interpretación, tenemos que ir buscando tácticas y estrategias motivadoras para que ese esfuerzo que significa para ellos se vea recompensado de una manera placentera. Por último, para cerrar la nota, me parecería bien, si usted está de acuerdo, recordar, lo hemos charlado en otra oportunidad, pero bueno, recordar cómo llega usted a encontrar esta disciplina e interiorizarse en ella y trabajar, obviamente, durante tanto tiempo ya, ¿no? Brevemente, pero yo le diría que el destino, porque yo era secretario de la sección de equitación del Club Estudiantes y el señor Intendente Severo en su momento tomó un espacio que nosotros teníamos como sede para la Escuela Especial Corín y ahí surgió un vínculo amistoso entre los docentes, el médico de la institución y nosotros que estábamos alambrados por medio y empezábamos sin saber absolutamente nada a poner niños a caballo y a observar cambios que nos llamaban la atención, pero bueno, le estoy hablando que no había internet, no había medios para investigar. Después el tiempo nos fue llevando en un recorrido casi mágico, un encuentro en Brasil, un viaje a Europa, la doctora Chiterio, bueno, es un recorrido de 20 años, ¿no es cierto? Pero se fue un poco la vocación profesional con la práctica de la equitación y el destino, diría. Uh-huh. Bien, bien, fantástico. Gracias por compartirlo con nosotros. Obviamente el resto de la información que hace al interés de muchos, ¿no?, que han visto o porque no pueden ver en esta terapia una posibilidad de una mayor calidad de vida para la persona que padece alguna de estas dolencias que usted ha mencionado. Sí, no, eso no tenga duda. El mundo hoy está plenamente aceptado en el mundo que las terapias asistidas con animales son de alto valor de recuperación o de compensación o de estabilización, pero el tema es la formación de los terapeutas y uh-huh. la formación de los centros y los costos. Bueno, una situación no grave, pero que necesitará años de desandar el camino y de que se genere la ley para que las obras sociales, el Estado lo cubran, que hoy por hoy no tiene cobertura. Está bien, bueno, ojalá que se dé. Doctor, le agradecemos mucho. ¿Eh? No, le agradecido soy yo, muy amable. El doctor Aldo Lavirat es especialista en equinoterapia, dialogando sobre esta disciplina, sobre la cual muchos no conocen demasiado, pero hay otros que sí y han encontrado muchos beneficios para con sus familiares en este sentido. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite LU32 Radio Olavarría en su frecuencia de 1160 AM. Espacio publicitario. A mayor velocidad, mayor es la distancia que se necesita para detener el vehículo, aumentando así el peligro de muerte de sus ocupantes ante un accidente. La velocidad es una de las causas principales de muerte por accidentes de tránsito. No corra. Es un mensaje de Cooperación Mutual Patronal Seguros. En Olavarría, la oficina centralizadora de Cooperación Seguros, en Avenida Colón 2701, teléfono 424-867. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Contémosle a los que tenemos al lado que lo que viene es lo mejor. Y digámosle que se unan a nosotros, que ellos también sean nosotros. Hay algo claro en el cuarto oscuro. Un proyecto que hace que nuestra realidad sea cada día mejor. Creamos. Creamos. Creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Walter Abarca, Martín Ferré, Alicia March, diputados provinciales. Llame a las cosas por su nombre. Llame a las cosas por su nombre. Al pan pan, al vino toro. Al pan pan, al vino toro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó la gran rifa de Reyes de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría. Primer premio, un Volkswagen Gol 3 puertas, 0 kilómetro. Segundo premio, un televisor LCD 24 pulgadas Samsung. Tercer premio, un televisor VGH 21 pulgadas Ultra Slim. Valor 30 pesos. Sortea 9 de enero de 2012 por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Última jugada nocturna. El vino. ¿De quién es el vino? El vino es de los simples, de los que miran el vaso y dicen, rico el vinito, ¿no? El vino se abre, se toma, se disfruta y ya está. El vino no es de los que saben de vino, el vino es de los que saben vivir y por eso toman vino. El vino. El vino es de todos. Vinos Misionero. Pequeños bodegueros de Mendoza. El vino de la gente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. El domingo 9 de octubre, Espigas festeja sus 101 años. 10:30, misa oficiada por Monseñor Hugo Manuel Salaverry. 11:30, acto en la Plaza Central. 13 horas, almuerzo para 800 personas. A las 15, actuación de Karina Bétiga. 16 horas, grupo chamamecero de Sebastián Briz. 101 años de Espigas. 17 horas, corte de torta para todos los presentes. 17:30, grupo musical Oro Negro. 20 horas, Amar Azul. 22 horas, cierre con gran baile popular. Ameniza Oro Negro. Venta de tarjetas anticipadas en regionales Mate Amargo, Telecentro, Vicente López, esquina Belgrano, La Tranquera y en la localidad de Espigas, Ferretería Agro Rurales y Panadería Espigas. Fin de espacio publicitario. Fin de semana a toda Expo por LU32, sábado 8 y domingo 9. Transmitimos en vivo desde la Expo de 15 a 19 horas. Notas, invitados, expositores y la participación especial de nuestros oyentes. Auspician. Somos enemigos del frío y nos preocupamos por combatir el calor. Asparra en climatización y a disfrutar el verano. César Llorente se suma a la Expo Olavarría y agradece a las industrias por confiar diariamente en nuestro servicio. Somos enemigos del frío y nos preocupamos por combatir el calor. Asparra en climatización y a disfrutar el verano. Noticias AM 1160. AM 1160. Noticias. El tiempo. En Olavarría la temperatura es de 11 grados, 83 el porcentaje de la humedad. La justicia procesó a 5 empresarios y con una relacionista pública bajo cargos de homicidio culposo y lesiones culposas por la muerte de las chicas al producirse el derrumbe en el epicentro de un boliche Barea en el barrio porteño de Palermo el 10 de septiembre del año pasado. Gremios docentes porteños realizaron una jornada de protesta que incluyó un paro de actividades en las escuelas y una masiva movilización a la legislatura con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri. Del exterior, legisladores republicanos de Estados Unidos acusaron este martes al gobierno del presidente Barack Obama de conceder una amnistía administrativa, de hecho, a unos cientos de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos gracias a la nueva política de deportación. 11 grados la temperatura en la ciudad de Olavarría, 83 el porcentaje de la humedad. AM 1160, la voz de la región. 40 años de información confiable. Presenta el siguiente espacio, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, junto a la diputada Alicia Tavares de González Hueso. Consejo Escolar comunica que este miércoles a las 9, en el subsuelo del sitio Consejo, en Rivadavia 2936, se va a realizar un acto público para designación de personal de servicio reemplazante para cubrir el siguiente cargo. Jardín 912, cargo portera suplente hasta el 10 de octubre de este año, turno de 7 a 13 horas. Olavarría se prepara para el cuarto Congreso Provincial de Educación, se va a llevar a cabo desde este miércoles al viernes. Paralelamente se van a desarrollar las primeras jornadas de práctica socioeducativas. La Escuela 34 del Paraje Las Piedritas invita a toda la comunidad a participar de un baile que se va a llevar a cabo el 15 de octubre, 21 horas. ATE informa a los afiliados pasar lo antes posible por el gremio con documentación, fotocopia de último recibo de sueldo, fotocopia de documento del hijo y certificado de alumno regular para hacer el correspondiente reclamo de guardapolvos y útiles escolares para el próximo año lectivo. Corim, Escuela de Educación Especial, llama a inscripción para cubrir el cargo suplente de maestro de música. Sede en Vélez Arfiel 3028, durante esta semana de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. Se viene Sociales en Acción para estudiantes de los dos últimos años del secundario. La Facultad de Ciencias Sociales informa que el viernes 14 de octubre, a partir de las 8, se va a realizar la jornada Sociales en Acción

un viaje a Europa para 4 personas, más una casa con quincho y pileta. La verdad que Telequino está fantástico. Y además con el número de cartón Telequino, como yo siempre, esta vez, 5 televisores LCD de 40 pulgadas. Telequino. Telequino si está hacer, siempre junto a sí, vos. Lo que puedo hacer, no, esto me encanta. Que quede vacante, la pone loca. 1, 2, 3, 5. 5, no hay un monto, ¿no? ¿Hasta cuántos Telequinos le puedo comprar? No, sí. No, ahora mire, cuando mañana pase. No, ahora cuando, iba, canje, cuando salía de la radio me iba. Deme todo esto de Telequino. Claro, tiene razón. ¿Entiendes? Sí, hoy va a ser imposible. Claro. Con tarjeta de débito no se maneja, ¿no? En estos lugares. Sí, no, tiene cash. Bien, bien. Información deportiva. Julián Vázquez. Vamos a hablar de la Asociación del Fútbol Argentino con los 3 nuevos amparos presentados ayer en la justicia, entre ellos uno de Independiente Rivadavia, en la sede de Viamonte. Ya tiene